Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. Hoy es jueves 13 de abril y ambos estuvimos presentes en la asamblea que terminó hace unas horas, convocada por gente de la NERD, principalmente, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que depende directamente del INCA. Y vamos a arrancar un poco por cómo podemos abarcar todo esto, todo este despelote. Y vamos a arrancar por el principio. Creo que hay que enumerar, antes que nada, digo, todo lo que dijo Feynman en sus programas un par de días. Digo, si alguien estuvo en un tupper, denuncia de Feynman sobre corrupción en el INCA. En Animales Sueltos. Se le pide la renuncia a Alejandro Cassetta. De esto se desprende, digamos, porque otro de los atacados durante este informe fue Pablo Robito, director de la NERC, y Pablo Robito renunció a su cargo en la NERC en estos días. Todo en dos días, pasó en tres días. En definitiva, Feynman arranca este informe, digamos, son 10 minutos de charla, contando que Cassetta nombra a Bartolucci como jefe de gabinete, cuyos únicos antecedentes son de manejo bancario y mesas de dinero. Alguien, dos segundos antes, en la mesa, que no sale ponchado, dice que el INCA era un descontrol con Masure. Uno, digamos, no nos vamos a quemar las manos por nadie, pero digo, no vamos a poner las manos en el fuego por nadie, pero el periodo reconocido de desastre de corrupción en el INCA es el de Cossia, en realidad. Sí, exactamente. Con el tema de los decretos 3J y todo eso. De Cassetta después menciona a Feynman que sigue trabajando para Patagonic y Cinecolor. Ahí hay un tema, que es que el conflicto de intereses de Cassetta se sabe, digamos, y se menciona desde el minuto cero en el que es designado director del INCA, digamos. Esto siempre fue una fuente de preocupación para todos. Que se ve que no le preocupaba al gobierno hasta hoy, evidentemente. Sigue Feynman, dice que las contrataciones administrativas del INCA son múltiples y diarias, suman millones cada mes. Y lo primero que menciona es el alquiler de la planta de Cinecolor en Olivos. Una planta que dice Feynman que está en desuso y que le sale al Estado más de al INCA, en realidad. Hay que hacer la primera aclaración ahí. El INCA es un ente autárquico que se sustenta, no sé si totalmente o mayormente, las entradas del cine vendidas. El 10% de las entradas del cine. El 10% que venda tanto. De todo Soldado Argentino conocido por Dios y Iron Man 24. O sea, sí. todo eso, un 10% va al apoyo del INCA. Lo primero que menciona Feynman es el alquiler de la planta de Cinecolor en Olivos por más de 600 mil pesos anuales. Punto número uno, 600 mil pesos anuales por una planta en Olivos entera con todos los equipos. Aparte, es una ganga total. Punto número dos, esa planta se estuvo usando hace poco tiempo para la jornada de capacitación de la Sinaín, de la que va a ser la Cinemateca Nacional. Y ahora sí, hoy sí técnicamente está en desuso, pero el destino de todo eso va a ser la Cinemateca, porque digamos está todo ahí, están todos los aparatos enchufados, todo. Es el último laboratorio de material fílmico que funcionó en Argentina y por lo tanto es natural que vaya a ser el destino de la Cinemateca. Sigue Feynman con que se compraron dos sillas por 233 mil pesos a una empresa que no vende muebles. Inmediatamente después de eso, o unos minutos después de eso, hay un plano muy corto a los papeles que sostiene Feynman. Y se ve claramente, se ve borrosamente, y lo único que se llega a ver es que hay un boletín oficial fechado en diciembre de 2016 donde se ve ese monto de 233.000, se ve la empresa que es Fontanel SRL, que es una empresa creo que de reparaciones o de construcción, y no se llega a ver bien, uno imagina obviamente que el tema, este son las sillas. Feynman sigue con el tema de las compras de muebles para la oficina de presidencia por 650 mil pesos en facturas fraccionadas y pagadas el mismo día para no tener que hacer un llamado a licitación. Que el 4 de abril se compraron 3 aires acondicionados para la oficina de presidencia y el 28 de abril se compraron 5 más, cuando la oficina de presidencia ya tenía los aires funcionando y no había ningún problema. Y después Feynman dice, decidieron mantener a gerentes de la gestión anterior, o sea, de sí. Mazure. Mazure y Cardoso, que están en el medio. Cardoso, Cardoso, sí. Al único que nombra entre esos gerentes es a Pablo Robito, que es en realidad, bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Porque Robito, desde hace varios años, ya que es rector de la ENERC, pasa que yo no sé si antes ocupó un cargo, porque según Feynman es esto, digamos. Lo primero que dice Feynman de Robito es que cobra 1.600.000 pesos, pesos encima, eso es increíble, por una serie de 63 documentales sobre América Latina, de los cuales solo se hicieron 18. Ahí frenamos un segundo. 1.600.000 pesos es una ganga para un solo documental. Sí, para un solo documental. Si vos haces un documental. Ponele que haces tres. Ponele que haces tres con. Ya es una ganga. Indies. Bien indie. Bien indie. O sea, sí, pagás muy poco, o tardás en pagar, o no le pagás a nadie. Ya es un gran precio eso. Teniendo en cuenta, sobre todo, que los directores del Ciudadano Ilustre cobraron hace poco tiempo 900.000, creo que dólares encima. Sí. O pesos, no importa, digo, 900 mil pesos o dólares, ya digo pesos porque ya es una exageración, 900 mil, por el video de 4 minutos que se pasó en Tecnópolis. Sí. Así. O sea, si eso estaba justificado, 1.600.000 pesos por 63 películas es el mejor trato de la historia. Aparte de que se hayan hecho 18, es como un ya milagro, está, ya milagro. Está. Además, claro, 18 documentales sobre América Latina, sí, de 63, sí. O sea. ¿Qué tomaron para pensar los guiones de los 63? Sí, totalmente. O sea, es ya una muestra clara de la ignorancia absoluta sobre el tema, de que están hablando sin saber. Exactamente. Dice Feynman, en vez de reclamarle ese dinero, el Inca lo designa rector de la ENERC. El Inca no lo, o sea, lo designó, pero no lo puso a dedo como si lo pusiera en una caseta, en todo caso. Ponele. Por ejemplo. O como a todos los directores anteriores de la ENERC, porque Robito es el primer director de la ENERC que fue convocado por concurso, fue establecido por concurso. Cuando recién asume Caseta su puesto de presidente del Inca, yo recuerdo una entrevista con Fernando Lima, donde una de las cosas que le plantea es, bueno, hay mucho susto, o hay preocupación por el futuro de la ENERC. Robito dijo claramente no. Caseta dice, no, Pablo va a concursar y esperemos que quede, porque es un gran profesional, no sé qué. Dice Feynman de Robito, lleva gastados 8 millones de dólares en construcciones sin haber construido ni un solo metro cuadrado. Mentira total. La ENERC está hecha, bueno, vos fuiste a la sala hace poco cuando fuimos a ver Carpenter. Sí. La sala de la ENERC, el microcine, está hecho nuevo. Creo que la parte, lo que es la planta baja, se hizo nuevo. Las aulas del subsuelo no existían, que es donde vas al baño ahora, está lleno de aulas. Y básicamente la ENERC tiene 4 sedes en el interior. Sedes del interior, sí. Una es la noroeste, otra es la noreste, otra es la de Patagonia Norte y la otra es la de Cuyo. Tiene 5 sedes la ENERC, tenía una sola antes. Sigo. No hay nada más. No, bueno, después agrega 2 datos más. Feynman, que son que el fiscal Policita imputó a Robito en 2008. Que después fue llamado a indagatorio en 2016 por Bonadío, y que entre los conflictos de intereses de Caseta está el tema también de Patagonia, digamos, una cosa sabida desde hace antes, desde hace mucho tiempo, y que Feynman menciona Elefante Blanco Carancho, o sea, la ligó trapero, y una película que no se entiende el título, que dice tipo Damn Song, una cosa así, y no se entiende un carajo. Y además se confunde, o sea, muestran una foto de uno y se confunde a otro. Hay un gag simpsoniano que le pasó a Ken Brockman, que le pide una foto a la producción y le manda, y se confundieron 3 veces de foto. Sí. Después, bueno, ayer creo que sucedió, ayer mismo fue, que el colega Diego Lehrer, el ex Clarín Diego Lehrer, se quejaba de toda esta movida y salta a contestar en Twitter Tronco, que es uno de los columnistas de Fantino en la radio, en la red. Y que le dice, no, la verdad que no, los papeles son ciertos, está la denuncia, porque además, o sea, de la nada, de la nada, salta este Tronco y le dice, pues además Hayek viene gastando un fangote de guita con Construir TV, con el canal de la UOCRA. No sé qué le contesta Lera Y el tipo le insiste, no, no, no, pero basta, porque acá están los papeles, hay que hacerse cargo. Hayek gastaba una fortuna de guita, tenía unos presupuestos exorbitantes. Hayek es el que quedó de presidente ahora, o sea, ¿por qué no ahora. lo echan a Hayek? O sea, la cama que le armaron a estas dos personas, digo, arranquemos por el hecho de que el informe es recontra desprolijo, el de Feynman. El tipo este tronco que sale a justificar todo, se equivoca hasta de apellido. Sí. O sea, se equivoca hasta en la persona que tiene que salir a perseguir. Ya, sí, ya no puedo entender, ya me parece muy, muy, muy terrible que estemos. O sea, que se haya armado todo esto por un informe de Eduardo Feynman en Animales Sueltos. Es algo que me parece inconcebible que, o sea, nosotros de Feynman nos estuvimos riendo durante De años y Fantino, años de y de Fantino. Fantino. Pero, o sea, y ahora tiene la capacidad de hacer que dos funcionarios renuncien o de mancharlos de esa manera. O sea, y eso habla pestes de todos, No, el empezando por te el gobierno, digamos. claro, no, el tema es el siguiente, digo. Número uno, lo fácil que se puede tirar abajo una gestión Sí, totalmente. en un ente autárquico. Y número dos, la paja que les dio pensar, por lo menos bien, digo, hacerse los House of Cards para por lo menos echarlo al tipo con Sí, una buena o movida. O sea, sea, fue muy berretísimo. desprolijo, muy Fue berreta. berretísimo. Tenemos en el informe tenemos a Feynman mostrando una foto de caseta diciendo que es Bartolucci y diciendo que es un grasa impresentable, o sea, riéndose del apellido de Sí, sí, Robito. sí, sí. Es todo un espanto. No, no, no lo No, es puedo creer. terrible realmente, digo, que la educación de. Porque digo, ahora vamos a ir un poco a lo que se esconde, a lo que se puede esperar que se esconde atrás de esto, digamos. Sí. Pero digo, que el destino de un colegio, el destino del Instituto de Cine, se pueda torcer con semejante pedorrada es escalofriante. Es espantoso, O es sea, y uno dice, espantoso, es bueno, esto increíble. pasa con el cine, o sea. Nosotros, en nuestra existencia tan cómoda y burguesa, o sea, lo que debe ser, si dependiéramos de un comedor, no sé, bueno, nos ponen gas pimienta en la comida, pero digo, si dependiéramos de cosas más fundamentales, o sea, es escalofriante lo rápido que se tiró abajo esto. Ahora bien, hoy el ministro Abeluto, o Daddy P, como me gusta decirlo a mí, sale al cruce de las declaraciones de Cassetta diciendo le faltó actitud. A Cassetta le faltó actitud para salir a limpiar con ciertas maniobras que había en el Inca que venían de la gestión anterior, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el punto está muy, ya está, es explícito, no, no tiene ningún tipo de vuelta, no hay ningún tipo de disfraz, ni nada, se le pidió a Cassetta que limpiara a Sí, cierta limpiar, que gente, limpiara kirchnerista si no que lo quiso limpiara hacer. kirchnerista, el tipo no lo hizo, listo, entonces nos sacamos el tipo encima. El tema es, o sea, de lo que, digamos, de lo que queda, digamos, de esas denuncias que hay. Obviamente sí, no voy a salir a pelear. Yo no, digamos, me puedo fijar en el boletín oficial, qué sé yo, no voy a salir a pelearme. No voy a salir, digo, yo le puedo creer a Feynman que se compraron dos sillas a precio exorbitante, le puedo creer al aire acondicionado, digo. Pero la falta de compatibilidades era un ancho de espada que tuvieron Sí, como guardado y que siempre. dijeron, bueno, este tipo no nos obedece, bueno, esto que le perdonamos todo este tiempo, se lo echamos ahora en cara para pegar una patada en el ojete. El tema de Robito son absolutamente todas mentiras. De hecho, hay algo, o sea, hay algo en lo que Robito podría tener que dar explicaciones, que ni siquiera Feynman pensó en eso. Hay algo en lo que Robito podría dar explicaciones. No ¿Qué voy a, es? no importa, ya está, se renunció a su trabajo, ya está, ya no tiene más conflicto. Hay algo en lo que podría dar explicaciones que no tienen que ver con la ENERC. No, que es la alterada en la ENERC. Ni se fijaron en eso. O sea, para por lo menos describir el nivel de berretez que tuvo todo esto. Ahora bien, ¿qué podemos presumir detrás de todo esto? Digamos, estamos aventurando, quizá el día de mañana estamos cerrados, estamos defendiendo. Bueno, yo defiendo a Robito, por lo menos. Ahora vamos a hablar un Sí, poco sí, de sí. eso. Podemos, bueno, podemos estar defendiendo a asesinos que venden droga a los niños a la salida del colegio. Uno toma el riesgo. ¿Qué puede pensar uno que hay detrás de todo esto? ¿Qué disputas hubo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede empujar a que alguien quiera hacer una limpieza étnica como si hubiera que desnazificar el Inca? El manejo de la plata, por Manejo de la supuesto. plata. Hay un tema que obviamente son temas de subsidios, de quién se administra, de cómo se administra, etcétera, etcétera. Hay un tema con el cual ya hubo un intento de tocar, que fue el tema del impuesto a las El impuesto entradas. del 10%, sí. Que hoy alguien mencionó, de hecho, en la asamblea, que no es solamente el tema del 10% de las entradas, sino el tema del impuesto al cable. Porque si el cable ahora se lo toma como un consumo de internet, ya estaría eximido de tener que retribuir ese diezmo, digamos, al cine argentino. Recordemos que hace un par de meses, Duhovne, desde el Ministerio, creo que de Economía, sí, de De Economía, Hacienda y Hacienda, sí, sugirió que se podía quitar el 10% de impuesto a cualquier entrada pagada en un cine argentino. disparate. Un disparate total, se retrotrajeron después, etc. A mí qué me asusta también mucho de esto, el tema de que se haya mencionado Cinecolor. Sí. Cinecolor, que digo, está bien, se mencionó por el tema del conflicto de los intereses, es algo que le sale un vuelto actualmente al Inca o al Estado. Y que digo, me parece que es la excusa perfecta para que montándose en la paranoia sobre la corrupción y todo, agarren y digan, no, ¿sabes qué? Esto no se puede usar este predio porque esto está manchado, porque lo usaron los corruptos de la gestión anterior. Va, el director anterior lo usaba porque era su empresa, qué sé yo. ¿Saben qué? Métanse la Cinemateca en el ojete. Y ahí perdemos todos. O sea, es tan probable que pueda pasar eso que se escalofrían. Corte a La asamblea la de asamblea de hoy de hace unas horas. Muchísima gente, la verdad, muchísima gente. muchísima gente, muy sorpresivo. Me he cruzado con gente que no me esperaba ver. En el momento totalmente repleto, al punto de haber gente, o sea, yo llegué un poquito tarde y lo tuve que ver la mayoría desde atrás de todo, Exacto, a exacto. escuchar básicamente. Fue la gente que esperábamos que fuera. Fue gente que No a la que no esperábamos esperábamos que nada. fuera por inclinación política, por maneras de manejarse en el ambiente del cine, porque hay gente que le preocupa mucho más irse a un cóctel a tomar merca que ir a, no, y hubo gente de esa que yo dije, qué bueno esta gente que está acá. O sea, es increíble la convocatoria que tuvo todo esto en un solo día. Hubo testimonios de muchísimas entidades distintas, hubo testimonio. Lita Stantic no habló. No hablo. Lita Stantic estaba junto al Monti, que Chango sí habló. Monti, que sí habló, dio un testimonio muy lindo. Después de los, digamos, de los oradores de las distintas entidades del cine argentino, se tomó la palabra a espectadores, a gente que estaba ahí, de distintas ópticas. Y al final se delinearon, digamos, las cláusulas de lo que sería un comunicado de esta asamblea, que supongo que va a estar saliendo en estas horas, digamos, todo bien prolijo. Pero bueno. Sí, esto es del recuento de la usuaria Cemento Porlán de Twitter, creo que se llama Paula, cordobesa, estudiante de la NERC. Número uno, se pide la renuncia de Belutto. Número dos, se pide la renuncia de Lombardi y exigencia de derecho a réplica para América TV por los dichos falsos. Sí, después lo de Lombardi se discutió y se votó en contra. Porque se estaba diciendo, muchos estaban diciendo que, o sea, con toda la animosidad de, o sea, acá el problema era Belutto. En este caso, el Sí, que sí, sí, tenía que sí. renunciar era Belutto y que no podíamos, porque si tenemos que decir que renuncie Lombardi, también tenemos que decir que renuncie, no sé, Laura Alonso, Macri, no Sí, sé, nos íbamos a poner todos, nos íbamos para cualquier un lado. poco Entonces ambiciosos. se volvió a votar y lo que salió, todo lo que se resolvió fue que se pautara el pedido de renuncia de Belutto solamente. Solamente. Número 3. La Asamblea solicita la formación de una coordinadora de asociaciones con reuniones periódicas. Número 4. Elección del rector de NERC por concurso y la elección del presidente del Inca por asamblea del sector audiovisual. Esto fue un. Ahora vamos a ir a Ahora ese es un punto porque tema, un tema. fue uno de los temas más candentes. Número 5, acciones en el Bafisi y sumarnos ya mismo a la carpa docente. Eso, bueno, se descuenta Se que. fueron a la carpa docente directamente, la salida de la asamblea se iban para la carpa docente. Bueno, no, se Para descuenta, digo que en la el carpa Bafisi. itinerante. Muy bien, que se descuenta igualmente que en el Bafisi. Sí. Algo nos pronunciaremos de alguna manera. Número 6, defender los puestos de trabajo de empleados de Inca y ENERC. Número 7, blanqueo de expedientes del Inca y que no renuncie Pablo Robito a la rectoría de la ENERC. Eso fue votado por unanimidad. Número 8, la realización de un spot o comunicado para la comunidad en general explicando lo que realmente está sucediendo. Número 9, se discute: ¿el caso de Robito es distinto que el de Caseta o no? Número 10, se pide, bueno, se va a pedir la restitución de Robito y en caso de él, de que no quiera, que la elección sea por concurso. Eso ya se había mencionado antes. Número 11, defensa de la autarquía del Inca, explicar el alquiler de Sinicol para Sinaí. Número 12, defender el fondo de fomento y la autarquía del Inca, asambleas en todas las sedes de la ENERC en el país. Después hay esto lo agrega el usuario People1789. Finalmente se volvió a votar por esta moción con resultado opuesto, es decir, solo se pedirá renuncia de Abeluto. Eso es lo que había dicho yo Bueno, antes. una de de las cosas más candentes tenía que ver con el tema de la llegada de Caseta al Inca Sí. y después con el fondo de fomento, digamos, que instauró la gestión Caseta en el Inca. Hay muchas de las entidades, sobre todo las más vinculadas al cine documental, que quedaron muy en desacuerdo con lo que proponía el Fondo de Fomento, que claramente le tira muchos centros a lo que son las grandes Las grandes productoras. productoras y que todo se mide a partir de público más que, o sea, Que de de temática o lo que demanda. sea. Sí. Y sobre todo porque, bueno, complica mucho más las gestiones para quien recién está empezando, para quien tenga una cosa menos popular de antemano. ¿Cuál es, digamos, qué es lo que vos viste? Porque yo ya no estaba en ese momento. ¿Y Sí. qué es lo que vos viste? Y yo sé que estás en contra de algo de lo que se habló mucho. Sí, yo lo que vi que la verdad me puso bastante triste porque no, o sea, estoy muy de acuerdo con toda esta lucha, pero terriblemente, pero muchos decían básicamente que ellos no querían, básicamente no querían que el comunicado incluyera que se restituya a Caseta porque no estaban de acuerdo con sus políticas. Como que hay como una cosa de como no estoy de acuerdo, entonces está bien que te hayan echado. Y eso me parece espantoso porque la manera en que Caseta se fue de su cargo es de un mamarracho absoluto. Y, o sea, yo creo que lo mejor hubiese sido pedir que se lo restituya y que en todo caso se lo siga criticando, se le siga criticando absolutamente todo lo que se le puede criticar, que estoy totalmente a favor de eso. Pero como agarrarse de esta destitución para decir, bueno, que no vuelva porque no nos cae bien, me parece horrible para mí. Hay dos cosas ahí. El tema es que en el caso de que no vuelva Caseta, no es que el macrismo va a agarrar y va a decir, ahora vamos a elegir, no es Sí. que va a poner a Nicolás Prividera De frente hecho, de. ahora viene Ralph, Claro. el Claro, vicepresidente viene. Claro, pero del digo, Inca. digamos, primero que la lógica detrás del despido de Caseta no es que haya sido elegido por poca gente en el mundo audiovisual No, no, no, para argentino, nada. digo. Y después que justamente esto no va, no es que Caseta, como digo, no va a ser reemplazado ni por Nicolás Prividera, ni por Octavio Gettino, ni por Pino Solanas, o sea, o bueno, Pino Solanas previo al 90. O sea, nada, va a ser un pijazo mucho mayor todo esto. Después, bueno, no, sí, uno tiene que. Todos sabemos que la elección Sí. de Coso fue poco clara, fue poco representativa de Caseta en su momento y que después del plan de fomento, la verdad, hacía agua por No, bastante no, lado. o sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo en todas las críticas que se le puede hacer a Caseta, 100% de acuerdo. O sea, pero decir que no adhiero a pedir que se le restituya de la manera, a partir de la manera en que se lo destituyó, que fue una cosa espantosa, no me parece que esté Claro. bien en lo más mínimo. O Sí, sea, sí, y me sí. pareció algo, fue algo que se fue discutiendo durante la asamblea, que algunos estaban a favor, otros en contra. Finalmente se votó en contra de la. De, de, de, esto, de no poner en el comunicado que se pida la restitución de caseta. Y a mí, Exacto. la verdad que no me gustó para nada. En fin, bueno, estamos esperando, en algún momento va a salir lo que sería la comunicada de, perdón, El comunicado. el comunicado, perdón, de lo que fue toda esta asamblea. En fin, queda por, supongo que en estas horas estará saliendo el comunicado de lo que, digamos, de todas las entidades que convergieron en esta asamblea del día de hoy. Tendremos seguramente muchos episodios que comentaremos en los pasillos del Sí, Bafisi totalmente. cuando se produzcan. Habrá muchos choques, evidentemente. Y no sé, no, no, no, no. Digamos, ya no hay mucho terreno que recorrer, me parece. Creo que eso es un poco la cagada de todo este asunto. Pero ya veremos qué pasará, digamos. Y volvamos un poco a nuestra programación habitual. Sí, no, vamos a hacer una especie de semblanza final, digamos. Sí. Que no le metan el, que no nos metan el culo con la mano en el culo con la Cinemateca. Sí. Que siga en pie eso en lo posible. Que no se toque el impuesto de las entradas. Y que, nada, digo, si les agarró este ataque de ética Perdón. y de nobleza, y de moral Perdón. y de ética empresarial, que esto sea para bien y que termine aterrizando el link a una persona totalmente transparente y democrática de todas las voces de la industria audiovisual argentina. El soldado argentino, solo conocido por Dios, de Rodrigo Fernández Zengler, dos amigos de la infancia, Juan y Ramón, son llamados a combatir en las Islas Malvinas. Tras la guerra, Juan se encuentra con Ana, la hermana de Ramón, quien murió en combate y cuyo cuerpo Ana quiere llevar a suelo continental. A suelo continental, por supuesto, porque Sí. las Malvinas son argentinas. Y nosotros no, íbamos a poner repatriar el cuerpo y nos confundimos, cosa que le pasa a los personajes de la Sí. película en ese momento. Bueno, ¿cómo se complica esta película? Es muy complicada esta película. No, se complica sola, Bueno, eso sí, es se lo que complica pasa. sola, pero después vamos a hablarlo bien, pero no creo que se complique tanto. O sea, creo que es claro todo lo que Bueno, quiere dos decir. grandes partes. Una son la de las escenas bélicas, Sí. con una leve introducción de los personajes, ¿sí? Empecemos. La segunda es la de las, bueno, Sí. las secuelas de la guerra, etcétera. Sí. Pero empecemos por títulos, secuencia de títulos de la película. Sí. Productoras de la, productoras y Sí. entes que apoyan la película. Fuerza Aérea Argentina. Bueno, todas las Fuerzas Armadas. Sí, Sí, los tres entes de las Fuerzas los tres entes de las Armadas. Fuerzas Armadas. Y Cita con la Vida. Cita con la Vida es Cita con la una. vida, yo lo vi por primera vez y dije, esto está bueno, es un juego de palabras en Cita con la muerte. ¿Qué Sí. productora canchera que hace películas comprometidas con la historia Sí, nacional? Cita con la Vida es una iglesia evangelista. Ah. Dejémoslo ahí. Y sigamos hablando de la película. Claro, no, no, es una iglesia evangelista con unas visiones un poco rígidas Sí, sobre bueno, ponele, ponele. la formación de la familia, etc. Pero bueno, con todo este apoyo, digamos, oficial e incluso de la iglesia, la película tiene No. que... ¿Cómo? Evangelista, de esta La iglesia, es de esta evangelista, cita con disculpe, la perdón, vida, perdón, perdón, que perdón, no, no, sí. no. La película tiene que, por supuesto, describir, obviamente, las atrocidades y los, bueno, y todas las circunstancias que atravesaron nuestros veteranos y caídos durante el conflicto bélico. Y después, claro, tiene que empezar a dar su visión de cómo fueron, digamos, tratados los veteranos, de cómo fueron tratados los soldados. Y tiene que empezar a hacer un tiptoe ahí, tiene que caminar en una cornisa en la cual entra a tirar huesitos para todas las direcciones posibles. Sí, para mí se hace la que tira huesitos y después no tira nada, pero bueno, No, es que para mí, sigamos. claro, al principio la película tiene una visión muy definida que es, nunca se habla de, no sé, delirio de Galtieri, nunca se habla de la guerra como estrategia del gobierno militar para sostenerse en el poder, nunca se, al, recién al final se habla un poco de eso, pero Se nunca... habla directamente, literalmente se habla, o Sí, sea, sí, es sí, sí. todo, todo discurso. Pero al principio no es que, digamos, al principio lo que hay es, lo que se muestra es estos dos amigos Uno que fue a la colimba, que volvió con la cabeza totalmente militarizada, un tipo que está totalmente en esa tónica. Su amigo de la infancia, que es un chabón hipón, que tiene dibujos de Cerú, o sea, muy, muy poco Sí, sutil. tiene dibujitos. Sui Generis, Almendra, Sí, anda tiene por una remera ahí. de Yellow Submarine y todo. Sí, es el idealista, el Es joven el. idealista. Exacto. Hay un conflicto, ¿por qué? Porque el hipón se enamora de la hermana Sí, del interno del el soldado, de digamos. Ramón. Lo cual siempre. Bueno, lo cual para el soldado es una cosa inconcebible. Y los dos tienen que partir directamente después a la guerra y a las Malvinas. Ahí es donde la película, en esas escenas de guerra, donde la película más toma una posición más definida y más distinguible, digamos, que es la de estos fueron nuestros héroes los que fueron Sí, ahí, que el se heroísmo de la bancaron guerra, digamos, como sí. hombres y que fueron así. Como ¿Por qué? machos. Porque el idealista continuamente, Sí. estando en el barco, estando, no sé, ahí en las plenas islas y todo, donde lo están por atacar, el tipo cada tanto dice, la puta madre, ¿qué hago? ¿Qué carajo hago yo acá? ¿Por qué ¿Cómo estamos nos en trajeron esto? ¿Cómo nos acá y trajeron todo? acá? ¿Qué mierda? Y siempre hay alguien que le contesta, estoy harto de tus preguntas en secundario. Acá te vas a hacer hombre, una cosa así. Sí, y de hecho el personaje, toda la película, el personaje está equivocado. Es como, a Claro. mí lo crucial dentro de esta película es eso, el personaje Sí, idealista sí, sí, sí, que sí. te dibuja Sui Generis, es o sea, el zurdito, El zurdito, básicamente, está sí. equivocado toda la película. Eso es lo Toda la más, película. pero la bajada más tremenda que tiene la Claro, es película. un llorón Sí, sí, sí. que está rompiendo las bolas con sus preguntas y con su idealismo y con su ideología. ¿Qué pasa? Bueno, también digo, la película tiene que atenerse a las circunstancias más concretas y verídicas, por supuesto. Esto hace que, bueno, por un lado hay algo que yo, digamos, simplemente de curiosidad no llego a entender si habrá sido así o no, que es que viste que en un momento ellos están ahí tomando no sé, un mate cocido en su cuartel o lo que sea, y escuchan la noticia del hundimiento del Sí, crucero lo Ara leán. General Belgrano. Digo, eso lo escuchan creo que en Radio Nacional o algo así. Digo, yo no sé si. La red Digo, de en Malvinas. Radio Malvinas, Sí, sí, perdón. sí. Digo, ¿eso habrá sido así? ¿O a ellos también les hacían todo el tema de estamos ganando y qué sé yo? No No lo sé. sé, la verdad que no lo sé. Bueno. Cuestión que, claro, digo, la manera en la que sucedieron las cosas provocó que mucha gente, incluidos nuestros personajes, fueran, no tuvieran mucho combate, no tuvieran mucho intercambio, pero aún así terminaran capturados por los ingleses, etcétera, etcétera. Argentina no tuvo Los mucha. ingleses muy. Sí. Pero son argentinos con un acento horrendo, pero Sí, horrendo. sí, Ni sí, sí. siquiera hubo como un casting de ingleses, básicamente. Puede O de ser, gente que habla en inglés, sí. por lo menos. Cosa que ni siquiera los doblaron como en la película de Rafecas, como es de Claro, primera. sí. Pero bueno. Pero bueno, a lo que voy es eso, digo, la película no tiene en esa, digamos, primera parte bélica, digamos, adolece de pico dramático de lo que alguno podría esperar en, no sé, una película sobre Vietnam o lo que sea, porque digo, tuvo esa continuidad la guerra de Malvinas. Sí. Fuimos, nos rompieron el orto, etcétera, etcétera. No hay menciones a lo que digo, no hay menciones al pueblo mandando comida que después no Claro, recibían los sí. soldados. No, no, no hay nada de eso, no hay ninguna crítica clara del gobierno militar en ese sentido. Sí, se habla de Galtieri, del pueblo vivando Claro, Galtieri y eso, perdón, después, segunda parte, segunda sí. parte. Segunda parte. Ramón está muerto, ha muerto en combate. Juan el idealista vuelve. Juan el idealista creo que se está quedando en Buenos Aires. Juan y Ramón crecen en Córdoba, en una Y no, Córdoba sí, extraña donde nadie tiene acento. donde nadie tiene acento. Una Córdoba de la dimensión desconocida en la que nadie tiene ningún tipo de acento tonada. Juan vuelve bastante afectado por el Sí. conflicto. Se queda en una pensión porteña. Atendida por Hugo Arana. Antes había un Hugo Arana genérico, pero que está Funciona, bien. para mí Hugo Arana No funciona. se Es pasa de la garantía raya. de. Sí. Y ahí va a ir a visitarla Flor Torrente. Sí. En el papel de Ana. Pésima actuación. Pésima actuación. Pésima. Creo que en las dos películas que Es. vamos a hablar, que Sí. vamos a discutir hoy, hay un tema muy teatral que es como de. te miro, digo mi frase y me quedo mirándote, viste, Sí. como temblando a veces, estoy muy nervioso. Es Sí. recontra teatral eso. Y recontra cine argentino, ochentoso también un poco. Sí, me parece que Florencia Torrente es muy parecida a su madre, muy, muy parecida a Araceli, pero Araceli tiene tiene una presencia que no tiene. O sea, para mí Araceli dista de ser una gran actriz, pero tiene una presencia cinematográfica o Sí. presencia en pantalla, ya sea donde fuere, que Flor Torrente por ahora no tiene, quién Bien. sabe. Bueno, entonces Ana cae, Flor Torrente cae con esta inquietud de decir, yo quiero traer el cuerpo de mi hermano Sí, acá al suelo continental. hay un supuesto héroe de Hay un Malvinas supuesto llamado héroe Pedro, llamado apodamos apodado Pedro. Pedro por los ingleses, que después de capturarlo le hacen todo, digamos, todos los rituales de sepulcro cristiano, y cuya digamos, lápida en el suelo malvinense, como la de todos los soldados no identificados, dice soldado argentino solo conocido por Dios. Entonces ahí empiezan, bueno, toda esta gestión, estas consultas, que lo que hacen es revolver recuerdos en la mente del pobre Juan, que está totalmente sacado con todo eso, no quiere saber nada con todo lo que pasó. De hecho, se reencuentra con el jefe de regimiento en un momento, con el cual comparte recuerdos. Se encuentra con un compañero que quedó en silla de rueda. En fin, ahí empiezan a deslizarse estos dardos multidireccionales hacia distintas cosas. La película en esa segunda parte está situada como mucho en los 90. Sí, no, No, no. no, no hay nada en los 2000, porque digo, hay algo que se repite mucho Aparte en... ellos son apenas un poquito más grandes Exacto, exacto. y de Sí, hecho el hay actor como... principal está muy parecido a un amigo nuestro. Sí. Pero entonces, digo, en esta segunda parte hay una crítica que se desliza mucho, que es el gobierno, este gobierno democrático no hizo nada por los veteranos. Digo, hay un subtweet ahí un poco, que un poco, si lo llevas en el tiempo, se parece mucho a lo que piensan muchos veteranos de por ahí en el kirchnerismo, digo. O bueno, digo, el campamento todavía sigue en Plaza de Mayo y eso. Pero, digamos, uno tendría que circunscribirlo al alfonsinismo, menemismo, incluso capaz uno no sé si. Sí, no, no, nunca se explicita Claro, no, no, no, el no. año en que transcurre esa segunda No, mitad hay de... algún teléfono de los viejos, viste, en la Sí, bueno, oficina se sabe que está del. ambientado, pero no Por se eso, sabe bien sí. dónde, en qué época, digamos. Pero bueno, después hay. El palito más interesante me parece el que dice Juan en un momento, que está con su compañero veterano y que dice: loco, la gente fue a pedir. El 30 de mayo se fue a la plaza a pedir que se fuera a Galtieri. El 2 de abril fueron a pedir a festejar que íbamos a copar las Malvinas. Son unos hipócritas. Que fue como el palo que uno dice: ¡epa! ¡Epa! ¿Qué pasó con esta película? Pero después, bueno, empieza con un Pero lo poco. dice el personaje que está equivocado toda la película, así que para mí Claro, eso sí. es clave, Sí. digamos. No, y en un momento dice: nos quieren vincular con la dictadura. ¿Nosotros qué hicimos? Pero en fin, lo que tiene, bueno, la película es que esta primera parte bélica quiere, creo que, ajustarse a cierto esquema de cumbres dramáticas, al cual no puede circunscribirse del todo por el hecho de que esta guerra, digamos, la que tuvo fue esto, digamos, no es que hubo batallas, grandes batallas decisivas, digamos, fue un conflicto, bueno, obviamente, bueno, De con todos hecho, los la calificativos única que tiene, batalla, pero que dramáticamente la única uno. batalla decisiva, entre comillas, es la que la vemos como en un flashback, que es en la cual supuestamente murió el personaje de Ramón, Claro. y la película lo muestra como un trámite. Sí, Sí, sí, sí, sí. lo resuelve No, y que como de hecho en una ahí. escena muy... Que eso está hacia el final y que ahí pone, digamos, eso es Sí, el heroísmo punto puro, máximo del heroísmo, ¿no? Un tipo que estaba completamente acorralado por los ingleses, el superior le dice: che, repliegue, repliegue, andate de acá. Y el tipo se queda sin balas, entonces agarra, saca lo que sería, no sé, la bayoneta. Y sale no sé, a pinchar ingleses, que obviamente lo baja en 2 segundos. Esta segunda parte después, bueno, es la que tiene todo este tema de la secuela de la guerra y todo. Y donde ahí, digamos, este intento de la película de manejarse, De quedar bien un poco de claro, ser con gente discursivamente tan que ambigua, también le termina jugando en contra, porque después, digamos, no puede ocultar esa verdadera ideología que quiere promover. Esto después se hace muy evidente en los créditos, que tiene agradecimientos en simultáneo a gente como Liliana Masure y gente como Gómez Centurión, que es Sí, el y famoso. Dios. Y Dios, claro, Y Dios es el Dios. primero. Sí. Y después está Gómez Centurión, que es el de Sí. 8.000 desaparecidos, 8.000 verdades, 22.000 mentiras. Así que, no sé, yo no había visto ninguna película anterior sobre Malvinas, digo. No, bueno, hablan Pero todo el mundo habla muy determinó. bien de la forma exacta de las islas, que nunca pude ver. Ah, yo Esa nunca la vi, estuvo mucho sí. tiempo en el Esa nunca Malva la y vi. todo el mundo habla muy bien de esa. Pues Pero tengo nada, lejanos digo. recuerdos de los chicos de la guerra de Bebe Camín, pero Claro. Claro, después lejanísimos, estuvo Iluminado por el y Iluminados por el Fuego, Fuego de Tristan Bauer. el Trambauer. Pero digamos que nos queda un largo camino por recorrer en el retrato de ese conflicto, por lo menos para lo que tiene que ver con el cine argentino. En Maracaibo, de Miguel Ángel Roca, una pareja de médicos pierde a su hijo en un asalto. El padre intentará unir los puntos que lo distanciaban de su hijo mientras se acerca al joven que lo asesinó. Esta película se mete con dos miedos dos miedos muy puntuales de la clase media argentina, media alta Sí, podríamos decir. Uno, el clásico, el entendible, que es el tema de la inseguridad. El segundo, el tema de que un hijo varón te salga gay. Como le sí. pasa al personaje de Jorge Barrales, porque esto es el punto de conflicto antes de la gran de Y la durante y tragedia. Y después, o durante y sea, después. sí. Barrales se entera de que su hijo es gay. Sí. Llega un día a su casa con su mujer. Escucha unos gemidos en el cuarto de arriba, sube y aparece. ¿Quién era? ¿El hijo o el novio? No, aparece el novio del El hijo, novio del hijo, con quien estaban completamente. haciendo un corto de animación, que después, No, bueno, no estaban haciendo un corto de animación en ese estaban, momento, digo. sí. Ya sabes lo que. ¿Con quién en esa En esa época, era el época? co-director de su corto de animación. No, él se encargaba de los dibujos y todo. Sí. No nos adelantemos porque a veces un poco después el rompecabezas que tiene que armar Marrales, digamos. Bueno, queda totalmente consternado por esto. La mujer, un poco como le dice, che, pará, ¿qué te pasa? Si es nuestro hijo, no pasa nada con que sea homosexual. Pero el tipo está consternado, está consternado, está consternado. Una noche se mete al cuarto del pibe para hablar, tener una charla, lo ve que duerme. Dice, bueno, la agarra de vuelta, se raya de vuelta, sale con el auto a pasear. Vuelve, entradera a dos ladrones, que son padre e hijo, después sabremos. Luis Luis Machín Machín y. y Franchelita. Exacto. Nicolás Franchella. Y Nicolás Francella. Que termina esto con el asesinato del hijo de Marrale. Desde ahí Marrale tiene un. Bueno, todo un. Bueno, obviamente están derrumbados Marrale y Mercedes Morán, que es su mujer en la película. La película se mete en este terreno muy espinoso que es retratar esa tragedia desde el punto de vista de quienes perdieron a alguien tan significativo. Esto. Dentro de todo, yo creo que se pilotea bien, salvo por algunos detalles técnicos, digo, como esa. Vos Hay, mencionás la sí, iluminación, ¿no? bueno, hay, yo le rescato a la película una cierta sobriedad en el Sí, manejo sí, de sí, estas situaciones, de estos dos personajes totalmente perdidos después de, bueno, la pérdida de un hijo, que está llevado adelante de una manera bastante contenida, que a mí la verdad que me sorprendió un poco, sí. pero todo está arruinado por un mal del cine argentino del último par de años, que es como una vuelta a los 90. Vuelta al año 90. Muchas películas de ahora tienen la iluminación publicitaria de principios de los 90. ¿Qué es? Tipo Tango Feroz, bueno, Liceo Subiela, que a quien está dedicada la película, de hecho. Es cierto. Mucha escena en verde, con tonos verdes, con tonos azules. Hay un momento en que van a un hotel, a un telo, y se los ve reflejados en un espejo y hay como una luz como azul, Sí. azulada. Qué bueno, decís, bueno, es luz de telo, pero después la película está iluminada con luz de telo todo el tiempo. O sea, y Claro, sobre todo cuando se él mar. rompe con todo. O Claro, sea, sí. rompe con todo lo que podés querer generar en una situación así. Sí. Se arruina por una pulcritud medio. O sea, eso. O Tango Feroz, o Eliseo Subiela, o Claro, Esteban Zapir pero pensemos en que Juan esto. versus Rossi. Claro, pero pensemos que esto encima la película un poco lo usa para retratar dos entornos muy, pero muy distintos. Porque uno es la casa de clase media alta que tiene esta familia de Marrale. Sí. Pero después Marrale, ¿qué pasa? Empieza a visitar al asesino de su hijo en la Sí. cárcel, porque el asesino se entrega. Y ahí Marral descubre que el cómplice de este pibe era el padre, que es Luis Machín. Entonces después lo va a visitar al monobloc donde vive. Sí, en un retrato de la clase media baja, va, tirando a baja, muy similar al de Marcos Carnevale en su última película, Inseparables, como que Totalmente, totalmente. no, como nunca fuiste a un lugar así, no, No, no, claramente, o sobre todo el sea. tema del personaje de Machín. O sea, el Sí, personaje de Machín sí, es un padre abusivo que vive, creo que era La Pedrera, Villa Pedrera, sí. No, no lo Yo soy dicen. ignorante por ser malplatense, no por ser cheto. Yo no me di cuenta porque no lo mencionan y no Ok. conozco No, lugares, no, no viste que en tengo un memoria momento fotográfica. Francella le da el papel donde está la dirección de la casa y todo. Y no recuerdo bien Ah, dónde. no, Pero pero un monobloc que era sí. capital, era sur de capital o conurbano. Y ahí se Sí, medio un dirige, Lugano, ponele, que por ejemplo. es a donde van en Inseparables, o Acá sea, es va como en el el. go to place para retratar la Exacto. marginalidad, digamos. Sí, va en el premetro, sí. Sí. Pero bueno, el personaje de Machín yo creo que está más parecido a una mala imitación de Orson Welles en El Tercer Hombre que a un padre abusivo que vive en un monobloc de Lugano. Claramente. O sea, es desastrosa esa escena en la cual se Agarran a encuentran los dos. trompadas. En un momento se agarran a trompadas y ¿Qué está muy fue mal montada la eso? escena. ¿Qué Porque, fue eso? o sea, es una escena que transcurre dentro de un auto. O sea, yo creo que la mejor manera de retratar una escena así es un plano general de los dos cagándose a piñas. Pero no, es plano contra plano, plano contra plano, plano Sí. contra plano. Y no entendés, va, sí, entendés, pero es como muy televisivo, Claro, además muy. es como una pelea Digo. muy resignada, Sí, ¿viste? sí, Porque están sí. como, bueno, en fin. Cuestión que en paralelo a esta búsqueda un poco. Claro, ahí hay algo que me molestó mucho de la película, que es que tanto el tráiler como el afiche apuntan a Ahí este está, camino del guión, que es el sí. tema de la venganza, Que que no hay, en no un momento se existe. corta. Porque, no, Hay una él va en idea, busca de eso, pero en un sí. momento se anula porque el verdadero MacGuffin de todo esto es que le pasaba al hijo, Sí. digamos. El tipo piensa, o sea, Marrale piensa, ¿cómo puede ser que este pibe, cómo puede ser que yo me haya distanciado tanto de este pibe para que un día yo no entienda qué le pasaba o por qué? El tipo está, a ver, partamos de la base de que sale del principio equivocado de que tiene que buscar una explicación de por qué el pibe era gay o algo. Sí. Hay toda una mirada de la película sobre el hecho de que el pibe sea gay que me parece un poquitito anticuada, Sí, que se pone un ponele. poco incluso del lado del padre en De algún hecho, momento, sí. sí, y cuando hay un momento que me pareció medio tremendo en este sentido, que es cerca del final, bueno, vamos a spoilear un poco, los padres van a ver el corto este de animación que hizo el hijo. En la facultad, lo proyectan en Pará, las. no, pará, porque yo sé a dónde vas y quiero Sí. frenar ahí porque Ok. quiero ir por los pasos de esa Ok. investigación. El tipo, digamos, el fracaso del tipo en buscar cuáles eran las necesidades del hijo, lo que el pibe buscaba en la vida, se evidencia siempre cuando el tipo se mete en el cuarto del hijo ya muerto, abre la computadora le pide contraseña, entonces él agarra y dice, le pongo el nombre mío, a ver, Sí. Muy denegado. torpe Otro ese momento, todos día esos momentos. va. El tipo pone, le pongo el nombre del perrito que se le murió en la infancia. Que después encima, claro, mueve el puntero. Me encanta que mueve el puntero y después aprieta Enter. Todas las veces que hace eso. Pero entonces él como que va tratando de recobrar la memoria de las cosas que le iban pasando al hijo desde que era chico. En un momento agarra y dice, ay, ¿cómo se llamaba el chongo que Sí, tenía? Va y no Damián, andaba tampoco. af. No pasa nada. Entonces, bueno, ¿qué pasa después? Porque esto es lo que destruye también esta pareja. ¿Por qué? Porque Morán en un momento ahora le dice, vos te das cuenta que vos estabas tan obsesionado con que tu hijo era gay, que el chabón, cuando estaban los chorros en casa, el tipo se pudo haber escondido y pudo haber sobrevivido, pero bajó Para a mostrar su enfrentarse a los morrillo, sí. chorros para demostrarte a vos que el tipo era un hombre y que por eso murió, vos lo mataste. Bueno, entonces se armó un quilombo ahí en la pareja. Y entonces, bueno, el tipo, en un momento, bueno, deja de lado esta idea de la venganza y se enfoca un poco más en saber qué le pasaba a su hijo, básicamente, y qué era lo que lo distanciaba, qué era lo que él no sabía de su hijo. Entonces ahí sí llegamos al Sí. final, el padre se entera de que se va a exponer el trabajo de tesis que había hecho el hijo en la escuela Da Vinci de arte multimedia, porque Sí. hacía como dibujos, hacía animación, ese chico. Y sí. Él va, la mujer va, que se sienta a otro lado, pues ya están separados, y él ve este corto animado del hijo en el cual, sí. Sí, volvemos un poquito. El corto lo presentan los dos compañeros de grupo Sí. del personaje de Facundo, del hijo de Jorge Marrale y Mercedes Morán. Y cuando Damián, el ex novio, pareja de Facundo, habla de Facundo, dice: esto está dedicado a Facundo, nuestro amigo. Ahí me hizo mucho ruido y me hizo. Y, o sea, me cerró un poco la idea que tiene la película, esa cosa medio tímida que tiene la película, de no animarse a ir un poquito más con con el hecho de que el pibe era gay. Claro, no, y que de Está hecho, como ahí, como. claro, es que Ahí. de hecho No, no se anima a ir. el corto Veo ahí un pone, Roberto todo. el corto pone No esto de la tanto. homosexualidad del pibe como Sí. si fuera una puerta de salida a una vida Sí. asfixiante, digamos. Pero bueno, Sí, es todo muy obvio. El claro, corto sí. ese es lo más. Claro, Es a el mí me gustó nivel esa escena, tengo que admitirlo. de. Pero, ¿qué pasa? Sí. Bueno, en el corto este hay un niño que hace dibujos en su casa. Y que persigue a un perro, que es obviamente el perro de la infancia de Sí. este chico, Pirata. asesina, pirata, y que se va con otro pibe en un barco que zarpa Maracaibo. Tenemos que volver 10 pasos, pues no dijimos esto. El novio del chico era venezolano, es Sí. venezolano. Sí. Entonces se van con pirata y con el novio en un barco a Maracaibo. Va a amarrarle la computadora, pone Maracaibo, entra, encuentra todo, se reúne con la esposa. Hay un wallpaper donde que es una foto familiar Sí. y después se anima. Ah, ese Sí, es medio también. bardo. Yo lo tengo que admitir, perdón. Pero, no, no, yo sí voy a decir un momento, un gran momento de la película, es como un momento súper hiper realista que podría no haber estado. En un momento, Marrale y Mercedes Morán están viendo una película bajada de internet, un ripeo con subtítulos en coreano. Comprada a un mantero que estaba Sí. frente a la cárcel donde está el Sí. asesino. Y se queja todo el tiempo de los subtítulos. Hay como un momento en que Marrale le dice: ahí se fueron los subtítulos. Sí, porque no están hablando. Y es como Sí. que hay toda una conversación acerca de una película nada, bajada de internet. O en este caso. Pero igual, de hecho, cuando él logra entrar a la computadora de su hijo, el hijo tiene el iconito de uTorrent. O sea que también No, bajaba. sí, pero algo pasaba con esa computadora. Me parece que el icono de inicio era de una distribución Linux o algo, ¿eh? Yo ¿Sí? soy muy Bueno, obs... pero estaba el logo de uTorrent. No, eso está Estaba en perfecto. uTorrent. O Sí, sea, era una. bajaban películas. Es una película donde los personajes. Para mí, ese tipo de elementos Sí. mínimos son elementos de realismo que son más interesantes que Yo soy un te fundamentalista saca de la película, que de. son Yo soy un una cosa fundamentalista de de los entornos gráficos de las computadoras que se usan en las películas. Eso es lo que hace grandes a las películas. Pasó con la idea de un lago, con el chat de la idea de un lago, es una escena hermosa, eso lo tendrían que ver. Y esta película pasa a la prueba en ese sentido. Sí, después bueno, que sea abyecta, que se queje de la homosexualidad de un personaje, son Igual detalles. sí, no, para mí no es tan terrible la película, no, para nada, lo más mínimo. Creo No, que hay es un una miedo. película, es una Hay un película. miedo de Es ir un poquito más allá, digamos. una película que se pone muchas minas explosivas de abyección en su recorrido y Y evita la sortea bastantes. bastante. Entonces, evita bastante, no todas, Sí. pero evita bastantes. Mi nombre es Juan Francisco Acitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Esto fue Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino.